Muy buenos días, hermanos. Vamos a orar para entrar en el mensaje. Padre, te doy gracias en esta mañana por darnos esta nueva oportunidad de estar reunidos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo aquí en nuestra iglesia. Padre, te pido que al iniciar este día y también al iniciar este año, que nosotros podamos desear estar más cerca de ti. Cada momento, cada ocasión, cada decisión en nuestra vida. Te agradezco por todos los presentes, sabiendo, Padre, que hay algunos que padecen enfermedades por el mismo clima. Te pido, Padre, por todos los de nuestra iglesia que están padeciendo alguna necesidad física. Padre, te pido que tu mano esté sobre ellos, que esté sanándolos de acuerdo a tu perfecta voluntad. Padre, te pido ahora por el culto, por el mensaje. Queremos que, después de todo, tú tengas la honra y la gloria. Deseamos y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Muy buen día y feliz año para con aquellos que no he podido saludarlos todavía. Espero que estén pasando ya unos días. Estamos en el día 11 de este nuevo año. Y quiero mencionar, es una bendición ver al hermano Rubén Mayer de nuevo con nosotros. Él estuvo casi dos meses, creo, en casa de unos hermanos en San Antonio. Y también tenemos acá que cuando salieron de aquí antes de Navidad eran solteros, pero regresaron casados. Gustavo y Anderud Hernández Gamboa, la familia nueva. Ellos se casaron en Vena el 27 de diciembre y ya están gozosos. Yo les tuve la dicha de darles clases de preparación prematrimonial. Y se dio el colmo en eso el día 27. Felicidades, hermano, que Dios lo bendiga. Pónganse de pie en un ratito, de repente los hermanos no lo conocen. Ya no van a verlos entrando por separado, ya van a entrar y salir juntos. Gracias a Dios y felicidades, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Juan, o sea, la segunda de las tres últimas que escribió Juan, con la excepción de Apocalipsis. Segunda de Juan, capítulo único. Vamos a ver en los versículos del 7 al 13 nuevamente. Y al entrar en esta porción de las Escrituras, nos acordamos que una de las cosas que Juan hace en esta carta, ya ustedes que estuvieron el domingo pasado vieron la primera parte de este capítulo, pero ahora al entrar en la segunda parte de este capítulo, de esta misiva, encontramos a Juan bajo la inspiración siempre del Espíritu Santo de Dios, preocupado. Yo digo preocupado porque el Espíritu Santo lo instó a escribirnos, no solamente a aquellos, sino a nosotros también, a que tuviéramos cuidado, que estuviéramos pendientes de las circunstancias que les rodean en aquellos días. Y imagínense ahora los tiempos que vivimos nosotros, los muchos engañadores que han salido por el mundo. Ahora, es como escribe los evangelios, los engañadores no vienen disfrazados de engañadores, vienen disfrazados ¿de qué? De gente como usted y como yo. Gente que alza una misma bandera en muchos casos. Gente que se viste como nosotros, gente que parece creer y hablar como nosotros hablamos. Y por eso la Biblia los llama engañadores. Y vamos a ver en esta mañana la proposición del mensaje. La proposición en esta mañana es, siendo que al mundo muchos engañadores han salido buscando a quien devorar. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan haber leído este pasaje en otro momento? ¿Quién es el que salió para devorar? Satanás. Entonces estos no tienen otro nombre que también seguidores de Satanás, y tenemos que estar muy pendiente de ellos. El cristiano debería estar preparado, tanto bíblica como espiritualmente, para reconocerlos y denunciarlos. Si fuera necesario, denunciarlos ante su misma cara. Denunciarlos, decirles quiénes son y a qué han venido. Y por esa razón, Juan nos escribe para que podamos estar preparados. ¿Y quién de nosotros no hemos sido engañados alguna vez? ¿Quién de nosotros? Algunos dicen, bueno, si yo me engañaron, me casé, no me refiero al casamiento, hermanos. Alguien debería entrar en el matrimonio bien, con los ojos bien abiertos y la mente bien preparada. Y por eso, hermanos, sin broma, es muy, muy importante, aún en este sentido, prepararse bien para conocer bien, para prepararse en todo sentido de la palabra, para los jóvenes que están aquí esta mañana, saber con quién se va a casar. Pero hay un sentido también, hermano, que los que conocemos a Cristo nos hemos casado con el Señor. Hemos asumido un compromiso de por vida con Cristo. Y por eso Juan viene. Y mire lo que dice en el mismo versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo. Y enseguida nos da un detalle, una característica, una señal de ellos. Y vamos a ver el punto número 1 en esta mañana, en el bosquejo. ¿Quiénes son los engañadores? ¿Quiénes son los engañadores? Ya han pasado muchos años, fue exactamente, me acuerdo bien, en el año 1968, 69, por ahí. Mi esposa y yo vivíamos aquí en la ciudad de San Antonio, Texas, al sur del estado. Estaba terminando mis últimos 2 años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Vivimos nosotros en un pequeño apartamento, el departamento. Y me acuerdo que un sábado estuvimos en la casa. Escuché que alguien venía tocando la puerta. Salí y había una señora de bastante edad, acompañada de 2 señoras más. Entonces me comenzaron a hablar. Y el primer detalle que vi es que cargaba una Biblia de color verde. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de esas Biblias? ¿No se acuerdan? Los testigos de Jehová en ese entonces usaban una Biblia de color verde. Yo no sé qué es lo que significaba para ellos ese color, pero yo pude identificarlo inmediatamente. Era creyente, lógicamente, y hoy sabía a qué llegaba a casa. Entonces, inmediatamente ellos comenzaron a hablar. Yo le dije, gracias por su tiempo, pero nosotros aquí en esta casa somos hijos de Dios. Hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador y no queremos escuchar lo que usted viene. No quería ser rudo ni descortés, pero a la vez tenía que ser muy fuerte para que ellos entendieran. Entonces les dije, bueno, gracias y chao. El otro sábado, la misma casa, por supuesto, abrí la puerta, las mismas 3 personas. Entonces yo le dije, no sé si ustedes se acuerdan que tocaron mi puerta la semana pasada. Y yo les dije, ¿quiénes somos nosotros? Yo soy una persona que estoy preparado para el ministerio y voy a pedirle que no regresen a tocar la puerta de mi casa con lo que ustedes traen. Y cerramos la puerta. El otro sábado, ¿saben quiénes eran? Yo le dije, por favor, le voy a pedir que no vuelvan, porque lo que ustedes traen es un engaño. Lo que ustedes traen no es la palabra de Dios. Y algunas personas dicen, pero hermano, hay que tratarles amablemente. Si nosotros, espero que entendamos el tenor de la carta que Juan está escribiendo aquí, para entender la seriedad, la importancia de no darles cabida, porque son ¿qué? Engañadores. No solamente ellos, hermanos, pero hay muchos. Y hoy en día temo que nosotros queremos ser tan amables que hasta corremos el riesgo de invitar a gente que no trae la palabra de Dios a nuestra casa. Vamos al libro de Marcos un ratito. Ustedes pueden ver la cita ahí en el bosquejo. Marcos 13, versículos 5 y 6. Vamos a comenzar con el versículo 5. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿y qué? Engañarán a muchos. Cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, un profesor mío era a la vez pastor de una de las iglesias más grandes de la ciudad, donde el instituto, y en una enseñanza, él nos estaba enseñando también acerca de este tema de los engañadores. Él nos contó que una vez estaba en pleno culto y entró por la puerta de atrás, por la entrada, un señor con barba larga, con cabello largo, con un vestido blanco resplandeciente largo. Y desde el momento que entró, estaba clamando, yo he venido, yo soy el Cristo que ustedes han estado esperando. Inmediatamente, él pidió a algunos hermanos de la iglesia que lo sacaran. Y él nos dijo que después del culto, una hermana se le acercó y dijo, pero hermano, ¿con qué derecho pudo usted sacar a esa persona? ¿Quién sabe si era el Cristo o no era el Cristo? Bueno, hermano, la Biblia dice claramente que Cristo cuando viene la próxima vez no vendrá a tierra, vendrá en las nubes para llevarnos a nosotros. Entonces, con toda la autoridad bíblica, él no fue, o sea, los hermanos no lo esposaron, no llamaron a la policía, simple y solamente lo escoltaron y lo dejaron afuera. Porque esa persona había entrado tratando de qué? De engañar, de hacer caer a algunos. Y por lo tanto, vamos a ver enseguida quiénes son los engañadores. Inciso A, los que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Esas personas niegan las profecías tocantes al nacimiento de Jesucristo, dadas miles de años antes de su cumplimiento. Las personas que niegan que Jesucristo ha venido en carne. Otra vez, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan, no reconocen que Jesucristo ha venido en carne. Y la Biblia no titubea, la Biblia es muy clara y debería ser muy claro en nuestra mente la enseñanza de aquí. Quien esto hace es el engañador. Pero añade también qué. ¿Y el qué? El anticristo. Ahora hemos visto en otras lecciones este término anticristo, pero la palabra ante significa en contra de. Cristo, entonces, es muy fácil entender que son personas que están en contra de Cristo. Hermano, no debemos de sentir mal si nosotros con la palabra de Dios los llamamos la atención. Les decimos, ustedes no han venido en el nombre del Señor. Inciso B, los que niegan que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios. Ahora, no vamos a entrar en mucho detalle enseguida, pero quiero que veamos tres clases de pruebas. Pruebas que la Biblia misma nos da acerca del hecho de que Cristo es el Hijo de Dios y de que Cristo ha venido en carne. Ahora, nosotros no podemos, y el inciso 1 aquí, los testigos presenciales. Ahora, nosotros hoy en día no podemos llamarnos testigos presenciales, porque no vimos con nuestros ojos, no estuvimos presentes cuando Él andaba sobre la faz de la tierra. Y por lo tanto, es una especial. El ángel que aparece a José llegó a ser un testigo presencial del nacimiento de Cristo aquí en la tierra. Mateo capítulo 1, versículo 20. Ustedes pueden verlo en su Biblia. Inciso B, Juan el Bautista. Estaba leyendo justamente los dos relatos en estos días de la venida, el nacimiento de Cristo primero, después el nacimiento de Juan el Bautista. El Espíritu Santo tuvo que estar presente en los dos actos. Pero a lo que voy, hermanos, hay personas. Ustedes se acuerdan lo que Juan dijo en Juan capítulo 20, lo que Juan el Bautista dijo. Y aquí, el Cordero de Dios, ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y hasta Cristo mismo dijo de Juan el Bautista que no había venido hombre más grande sobre la faz de la tierra, con la excepción de él mismo. Inciso C, es muy interesante, esto quiero que vayan conmigo al libro de Marcos, capítulo 1. Muchas veces nosotros pasamos por alto los testigos que no, tal vez no entendemos. Marcos, capítulo 1, versículo 24. Versículo 23 dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué? Jesús Nazareno, has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Es muy interesante al estudiar este pasaje y al preparar este mensaje. Yo estaba pensando, pero ¿cómo es posible que los espíritus inmundos reconocen quién es Jesús? Y hay personas que no tienen espíritu inmundo, personas comunes y corrientes que no quieren reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta los espíritus inmundos lo reconocieron. Inciso de Tomás, el que dudaba. Ustedes se acuerdan que después de su glorificación, Cristo se presentó ante los discípulos después de su resurrección. En una ocasión, y Tomás no estaba presente con ellos. Y cuando los otros comenzaron a dar testimonio de haber visto al Señor después de su muerte y resurrección, ¿qué es lo que dijo Tomás? Bueno, mientras que yo no vea, mientras que yo no toque con mis manos, yo no voy a creer. Y en el libro de Juan, si quieren seguir la lectura conmigo, aquí, Juan capítulo 20. Versículo 21. Tomás, después de verlo, el Señor le dijo, entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué es lo que tuvo que pasar con Tomás para que creyera? Tuvo que verlo personalmente, físicamente. Tuvo que tocar su cuerpo. La Biblia dice aquí, muy interesante lo que dice el Señor, versículo 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano, doy testimonio en esta mañana que esta sala está repleta de gente que no han visto al Señor, pero hemos creído en el Señor. Somos nosotros entre estos bienaventurados. Estos bienvenidos, esta gente bendecida, que sin la necesidad de haberlo visto físicamente, hemos por fe creído y creemos todo lo que le dice la Escritura acerca de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una segunda clase de pruebas. Jesucristo mismo dijo. Y esos son dichos que Él mismo dijo. En primer lugar, en inciso A, Él dijo, yo soy la puerta. La razón por la que quiero tocar estos puntos, hermanos, es simplemente para dar testimonio de que había testigos, había testimonio, había pruebas de que Cristo realmente vivía. Y puedo añadir pruebas de que Cristo vive. Yo soy la puerta. ¿La puerta a qué? La puerta a Dios. La puerta a la salvación, la puerta a la vida eterna. Cristo es la puerta. En segundo lugar, inciso B, yo soy el qué? El pan de vida. Todos esos versículos se encuentran en el libro de Juan. Yo no sé, hermanos, si ustedes han probado el pan de vida. Es un pan delicioso. Es un pan que apacigua el hambre espiritual. Si usted ha venido al culto en esta mañana queriendo tal vez comenzar de nuevo este año en la casa de Dios, gracias por su presencia. Pero le digo esta mañana que ninguna iglesia, ningún individuo, excepto la persona de Jesucristo, puede satisfacer esa hambre espiritual que todo hombre padece. En Juan capítulo 14, versículo 16, inciso C, él dijo, yo soy el qué, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, termínenlo conmigo, nadie viene al Padre sino por mí. Y también, hermano, cada que leo este pasaje, doy gracias al Señor que Él no dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las maneras, yo soy una de las verdades. Hermano, porque no hay otra verdad. No hay otra vida que la vida que Él nos puede dar. No hay otro camino más el camino que Él trazó para nosotros. Y la Biblia continúa aquí en este capítulo 10, dice, capítulo 10, hablando de aquellos que quieren entrar por otra manera. Dicen que también son engañadores. ¿Y por qué? Hermanos, hoy en día, gracias a los engañadores, muchos se presentan, muchas iglesias, muchas ideologías, se presentan tratando de convencernos a nosotros, tratando de convencerle al mundo de que hay, sí, otras maneras. Jesucristo mismo también dijo en inciso D, yo soy la resurrección y la vida. Y puse esto al último en cuanto al testimonio de Jesús por una razón, hermanos. Porque de todos los grandes líderes religiosos, y ha habido muchos, inclusive, hermanos, hay líderes religiosos que de los cuales nosotros hemos leído, los patriarcas del Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas, tanto los mayores como los menores, los apóstoles, los seguidores. Y podemos pasar a nuestra época y hablar de grandes predicadores, evangelistas, misioneros que han servido y siguen sirviendo al Señor. Grandes personas, sí, pero ninguno de ellos, de los que están muertos, han podido resucitarse de entre los muertos, excepto la persona de Jesucristo. Esa es la gran diferencia. Tenemos la, inciso 3, la resurrección misma. Inciso A, la tumba, ¿qué? Vacía. Algunos se preguntan, ¿pero qué tiene que ver la tumba? Si la tumba está vacía, ¿qué es lo que prueba eso? Ahí no hay nada. Tal vez no tenga tanta importancia para nosotros hoy que en aquel día, aunque debería tenerlo. También en estos días estaba leyendo cuando las mujeres llegaron a la tumba después de la muerte y la sepultura de Cristo, muy de mañana el día domingo. Había un hombre parado ahí en ropa blanca y era nada más que un ángel del Señor. ¿Qué le dijo qué? Cuando encontraron la piedra removida, ellos estaban a punto de entrar y él les dijo, ¿qué? No está aquí. Y me imagino que en su mente mortal, en su mente ellos pensaban, ¿pero qué es lo que ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién ha venido a remover la piedra? ¿Quién ha venido a sacar el cuerpo? Y el ángel con la misma voz dijo, no está aquí, resucitado. Esto era una cosa inaudita. Nadie había sabido nunca de nadie que se había levantado de entre los muertos. Entonces ellos corrieron para dar la voz a los apóstoles, a los seguidores de Cristo. El mismo ángel llega a ser un testigo de Cristo, el hecho de que Él vino. Y tal vez, hermano, no podemos, esta mañana no es motivo de este mensaje separar las partes que tienen que ver con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, pero porque todos son importantes. Pero hay que recalcar la resurrección, porque la resurrección es la que hizo que todo fuera diferente. La resurrección comprobó, y el ángel otra vez dijo, no está aquí, pues ha resucitado. Hermanos, un ángel o los ángeles son nada más que mensajeros del Señor. No los podemos ver, pero es, a veces los ángeles se encarnaron. Dios hizo posible para que pudiesen tomar forma de hombres, para darle la seguridad, la esperanza a esas mujeres que Cristo sí había resucitado. Hechos capítulo 1. Por favor, versículo 3. Ojalá tuviéramos tiempo para ver todos estos versículos. Hechos capítulo 1. Quiero leer desde el versículo 1 hasta el versículo 3. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Yo sé que Dios ha bendecido a nuestra iglesia con muchos abogados. Cualquier abogado, cualquier persona aquí, no es necesario que sea abogado. Pero dadas los testimonios, las evidencias, nadie jamás en ese tiempo pudo haber dudado de que Cristo era el Hijo de Dios. Ninguna corte pudo haber dictaminado en contra de Jesús habiendo tantas evidencias. Pero la mayor evidencia, hermanos, hoy en día que tenemos nosotros. Y también para nosotros hay muchas pruebas. Pero la mayor evidencia es para nosotros la paz y la tranquilidad y la promesa de vida eterna que nos ha dado. Podríamos esta mañana pedir que cada persona se pare para dar una palabra de testimonio. Pero todos los testimonios apuntarían a lo que Cristo hizo en nuestra vida, hermanos. Comenzando con el mismo acto de nuestra salvación. Cómo Cristo cambió nuestra vida dramáticamente. Hermanos, he visto cosas, la verdad, insólitas. Cosas, personas cambiadas dramática, espectacularmente. Gente que nadie pensaba jamás que esa persona podía cambiar. En el año 1967, en el mes de febrero, me acuerdo bien, fui trasladado al país de Turquía como miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para cumplir un trabajo de 18 meses. Y ahí conocí a un muchacho que era colega mío, compañero mío. Y la verdad, hermanos, le digo toda la verdad, no era mi costumbre necesariamente andar con ese tipo de personas, pero yo sé ahora, mirando atrás, cómo Dios puso a esa persona en mi vida, o viceversa, cómo Dios me puso en la vida de él. Era una persona, Donaldo se llamaba. Perdí la pista de él, no sé qué habrá pasado con él. Pero era de esos militares típicos. ¿Algunos de ustedes han servido en la Fuerza Armada de México? ¿Alguien ha servido? Bueno, no sé de aquí. Pero eran tremendos. Él hablaba palabras que me quemaban el oído. Él fumaba. Yo no le acompañaba en estos momentos. Pero a lo que voy es que era mujeriego, era un poco de todo. Y a veces me pregunta, ¿qué hago yo con él? Pero le testificaba, le hablaba constantemente. Y pasaron varios meses. Y un día un amigo mío me dice, Gary, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué andas con ese? Una buena pregunta. Pero un día sábado estamos libres, no tenemos que trabajar. Y yo, muchos de los muchachos fueron a Estambul para pasar el fin de semana. Pero él se quedó, yo no sabía que se había quedado. Pero yo bajé a su cuarto. Lo encontré solo. Y al entrar y verlo, me dice, Gary, pase, pase. Comencé a hablar con él. Y me dijo, siéntate un ratito. Me senté. Y de la nada, hermano, le digo toda la verdad. De la nada, él comenzó a preguntarme acerca de mi fe. Dios abrió una puerta de par en par. Y me dijo, cuéntame un poco más de tu Dios, me dice. Y yo le había hablado muchas veces antes. Y él me dijo, Gary, ¿tú crees que esta noche Dios puede salvarme a mí? ¿Qué pregunta para un bautista, no es cierto? Yo le dije, por supuesto. Entonces nos arrodillamos, él se arrodilló al filo de su cama, yo en una sillita, me arrodillé junto a la silla, y él, yo oré primero por él. Hermanos, él oró y pidió, Señor, yo soy pecador. Yo tengo muchas cosas, Señor. Yo soy un hombre vil, yo soy un hombre pecador, yo soy un hombre horrible. Yo estaba en oración. Él dijo, Señor, sálvame esta noche. Yo estaba todavía en una no trance, pero en una actitud de oración. Y de repente, él se levantó, no solamente se levantó, él saltó. Y comenzó a gritar. Yo pensé, bueno, ¿qué le habrá pasado? Y no quiero, pero él tenía cuadros en su cuarto de mujeres semidesnudas. Él tenía un lugar donde guardaba sus cigarros. Y hermano, yo estaba todavía saliendo de esa actitud de oración cuando comencé a escuchar un estruendo. Él comenzó a agarrar todos los cuadros aquellos y los tiró al piso. Fue al lugar donde tenía guardados sus cigarrillos y los sacó y los tiró al piso. Y comenzó literalmente a saltar en sí todo esto, destruyéndolo todo. Yo estaba dirigiéndome a la puerta en caso que no se diera cuenta que yo era una persona. Pero yo comencé a observar. Y comenzó a saltar encima de, había vidrio, madera, papel, tabaco por todo su cuarto. Como si esto no fuera suficiente, abrió la puerta, vivíamos en unas barracas. Y había un pasillo largo por este lado, otro pasillo largo por este lado. Y él comenzó a correr por el pasillo gritando, ¡soy salvo, soy salvo, soy salvo! Hermanos, en mi vida cristiana, nunca había visto una persona que recibiera a Cristo así. Ahora, ¿digo que era malo? No. Pero él comenzó, hermano, desde el mismo acto prácticamente, comenzó a testificar a otras personas. ¿A lo que voy con esto, hermanos? Cuando yo llegué a la base militar el primer día, yo era lo que era. Yo era un cristiano, militar, amaba a Dios, servía a Dios aún entre los militares. Y por lo tanto, nadie había visto un cambio en mí. No me conocían antes de conocer a Cristo como mi Salvador, pero a Él sí. Esto fue un día sábado. El día lunes llego al trabajo y varios colegas se acercaron y dijo, Gary, ¿qué le hiciste a Donaldo? Yo le dije, yo no le hice, no venga con esto. ¿Tú le hiciste algo? ¿Qué le diste? Yo le di la palabra de Dios. No me hablen. ¿Pero qué le pasó? Porque no es otra persona. Y una de ellos dijo, es una persona transformada. Amén, gracias a Dios. ¿A lo que voy con esto, hermanos? Él, tal vez, qué sé yo, llegó a ser una prueba de que Cristo vive. Ahora, yo no sé si usted recibió a Cristo así o no. Tal vez usted no tenía los hábitos, las costumbres, las mismas que él tenía. Pero el mismo hecho de haber nacido hombre o mujer hablaba de su necesidad de conocer a Cristo como su Salvador. Y a Dios gracias, él comenzó a ser un buen testigo de lo que Dios había hecho en su vida. ¿Quiénes son los engañadores? Inciso 6. Los que tuercen el mensaje de la salvación. Hermanos, hay muchos hoy en día. Muchos que vienen diciendo que la salvación es fe en Cristo más bautismo. Es fe en Cristo más bautismo y membresía en la iglesia. La salvación es fe en Cristo más sus obras buenas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vengo esta mañana para decirle que no es así. Inciso 1. Algunos dicen que es suficiente solo creer que Jesucristo existe. La Biblia dice que el mismo diablo cree que Jesucristo existe. ¿Y qué hace el diablo? Tiembla. Tiembla. ¿Cuántas personas dicen, bueno, yo creo en Dios? ¿Cuántas personas dicen, bueno, yo sé que Dios existe? ¿Cuántas personas dicen, bueno, yo creo que Cristo era un buen hombre? Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, decir esto no es lo mismo que recibirlo en su corazón como Señor y Salvador. Inciso 2. Algunos dicen es suficiente ser bueno y confiar en sus buenas obras. Hermanos, si no tenemos cuidado, nosotros mismos a veces caemos en esto. Después de ser creyente, comenzamos a creer en nuestra bondad, comenzamos a creer en nuestras habilidades, comenzamos a creer en nuestras, o confiar, mejor dicho, en nuestros conocimientos hasta bíblicos. Pero hermanos, ¿quién de nosotros no hemos conocido persona muy, muy buena? Vecinos, colegas, compañeros, gente muy buena. Gente que tiene una buena familia, gente que es buen ciudadano, gente que es, hace todo bien. No maldice, no habla malas palabras, no toma, no es como si fuera de este mundo. Y hay personas que creen que eso es el modo por el cual, o la manera por la cual pueden llegar al Señor Jesucristo. Y otros creen, número 3, que es suficiente pertenecer a una buena iglesia. Yo no sé, hermanos, si usted alguna vez se ha hecho la pregunta, ¿por qué tantas iglesias hoy en día? Yo no sé cuántos de ustedes llegando a la iglesia esta mañana pasaron por varios templos o algunos templos religiosos. ¿Algunos de ustedes? En su recorrido de su casa hasta aquí. Hay lugares, hermanos, donde hay iglesias prácticamente en cada cuadra, cada esquina. Pero todos son diferentes. Y algunas personas simplemente creen que lo único que importa es que yo sea, que yo pertenezca a alguna buena iglesia. Jesucristo dijo que Él vino para establecer ¿qué? Su iglesia. Y su iglesia es única. Pero hermanos, esta mañana aún si habláramos de nuestra iglesia, la iglesia bautista de Genezaret, ser miembro de esta iglesia no es suficiente. Ser miembro de esta iglesia no le da garantía de ir a la presencia del Señor. Ser simplemente miembro de esta iglesia no debería darle paz en su corazón. Porque el prerequisito para ser miembro de esta iglesia sería haber recibido a Cristo como su Salvador. Y aún así, hermanos, Satanás es muy astuto. Yo he pertenecido a iglesias donde he visto gente que andaba en esa iglesia durante mucho tiempo. Participaban, enseñaban, salían a ganar almas, solamente para darse con la sorpresa que nunca habían recibido a Cristo como su Salvador. Son cosas insólitas, casos insólitos. Pero hermanos, repito en esta mañana, no es la iglesia la que salva. Ser miembro de esa iglesia es una buena opción, lógicamente. Pero no es una opción, no debería reemplazar su fe en Cristo. Pero la respuesta la encontramos en Efesios, un pasaje bien conocido. A todas estas dudas, se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Para los que lo saben de memoria o los que lo tienen a la vista, léanlo o repítanlo conmigo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Lo que tal vez nos ayudaría en esta mañana, hermanos, a reconocer el tremendo regalo, el tremendo don de salvación que Dios nos ha dado, es regresar un poco al pasado. No con deseo de regresar ahí, solamente recordar lo que éramos antes de conocer a Cristo como nuestro Salvador. Hay un profesor aquí en la UCLA, que es miembro de una buena iglesia al otro lado de la ciudad, hermano Sergio Rincón. Él y yo nos hemos hecho muy buenos amigos. Pero un día él y yo estuvimos viendo un pasaje en Romanos capítulo 7, donde Pablo ahí está explicando. ¿Ustedes se acuerdan del pasaje? No hago lo que quiero hacer, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Y al final dice, miserable de mí. Y desde ese entonces, medio en broma, la verdad, él me dice un día, no, Gary, usted es miserable. O sea, bromeando. Yo también, pero tú eres más miserable que yo. Pero hermanos, la verdad es, éramos miserables. No teníamos nada que podemos ofrecerle a Dios para merecer la salvación. Hemos vivido y muchos viven con el conocimiento, con la idea de que hay algo que se tiene que hacer la persona para merecer el amor de Dios. Hermano, no hay nada que podemos hacer para merecer este amor tan grande. Nada. Entonces, inciso D, ¿cómo distinguir entre los falsos y los verdaderos? Quiero usar solamente el versículo 9 de nuestro texto. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y a Dios. ¿Cuál es la diferencia? El que persevera en la doctrina de Cristo. El que persevera. En versículo 8, Pablo comienza diciendo, mirad, mirad. Sé vigilante, esté a la expectativa, tenga los ojos bien abiertos, los oídos bien prestos a escuchar y distinguir entre la verdad. Pero bueno, quiero volver a este versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Hermanos, la doctrina de Cristo es la que la iglesia Bautista Genezaret debía creer e enseñar. Amén. Y la doctrina de Cristo involucra son las grandes doctrinas de la fe cristiana. Esa es la razón por la que nosotros como iglesia nos esforzamos para ofrecer clases de discipulado, para enseñar, para compartir las enseñanzas en varias áreas de la vida cristiana para que puedan crecer. Mirad que vosotros mismos, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cuando estaba leyendo otra vez este pasaje, ¿cómo se perder su fruto? Ahora, no estamos hablando aquí, hermano, de perder su salvación. La Biblia no se refiere a la salvación. Pero la Biblia dice claramente en 1 Corintios capítulo 3, que algún día va a haber un tiempo de juicio para los creyentes. Un juicio que precede el juicio del gran trono blanco, el último juicio. Pero en ese juicio del tribunal de Cristo, cada creyente será juzgado conforme a sus ¿qué? A sus obras. Pero hermano, usted acaba de decir que la salvación no es por obras. No es por obras. Pero una vez que una persona es salva, obra para servir a Dios porque le ama. No como vía de recibir algo más de Dios. Pero Él dice que no pierden el fruto de su labor. El que se extravía, el que sale del camino, va a tener que rendirle cuentas al Señor algún día. Este pasaje habla de lo que Dios tiene guardado para nosotros. Y se llaman recompensas. Y las recompensas se darán a la persona que hayan sido fieles al Señor. Pero su fidelidad puede ser afectado si se extravía del camino. Y también que se aseguren de su relación espiritual, número dos. Creo que una de las razones por las cuales este pasaje se escribió es para que las personas tuviesen la seguridad de su salvación. Que estén pendientes, que sepamos lo que dice la palabra de Dios. Hermano, no estoy hablando de tener toda la Biblia memorizada de tal forma que nadie le puede afectar. Pero una memorización mecánica no nos ayuda mucho. Tenemos que tener una relación verdadera con Cristo, comenzando con la salvación. Pero una relación que perdura durante los días de nuestro andar físico. Él dice aquí, cualquiera, versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, si sube, no recibiera ninguno que no trae la doctrina de que Cristo es el Hijo de Dios. Vayan conmigo al libro de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 1. Pablo aquí también nos da una fuerte advertencia. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 9. Él dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Pablo está diciendo que hay una sola doctrina, hay un solo evangelio verdadero, pero hay otros que engañan. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea separado de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora le repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo mismo se incluye. Pablo mismo dice, si yo estoy suponiendo tal vez lo que está en la mente de Pablo, si yo me volviera loco y comenzara a enseñarle otra doctrina del que han recibido, no me reciba. No reciben aquellos que vienen con otra doctrina. Menciono dos casos aquí rápidamente. No, hermano, yo no vengo a criticar, pero es muy importante que entendamos que hay personas bien intencionadas que traen otra doctrina. Si es uno, los mormones. Ellos dicen de Cristo, Cristo era el ejecutivo del Padre en la obra de la creación y más grande que el Espíritu Santo, sin identificarlo como el Hijo de Dios. Ellos, por ejemplo, dicen que la salvación es creer en Cristo y bautizarse y tener conocimiento de otros libros que también igualmente han sido inspirados. Ellos tienen un libro que se llama el Libro de Mormón, que va a la par con su Biblia. Ellos usan la Biblia, la misma que nosotros usamos. Pero dan preeminencia, dan más importancia al Libro de Mormón. Número dos, los testigos de Jehová. Cristo nació como un hijo humano de Dios. Es uno de sus... Ellos niegan que Jesucristo sea el Hijo de Dios. No, pero hermanos, son muy buena gente. Hermanos, son engañadores. Pero tienen buenas intenciones. Pero son engañadores. Hermano, ¿cómo se atreve usted a pararse delante de nosotros y acusarlos? Hermano, no los acuso yo, los acusa la palabra de Dios. Pero cada uno tiene el derecho de creer lo que quiere, eso es muy cierto. Pero no cualquier creencia va a darle la salvación de su alma. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae, ¿qué? Esta doctrina, la doctrina de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué? No lo recibáis en casa, ni le digáis, ni siquiera bienvenido. Hermano, permíteme, por favor. Conozco creyentes bien intencionados, que sabiendo quiénes son, que vienen tocando la puerta. Les abre la puerta y dice, con la idea, muchas veces de invitarles un cafecito con galletas. Con la idea de testificarles dentro de su propia casa. Hermanos, esto es invitar al diablo mismo a sentarse en su mesa. ¿Están conmigo o no? Porque traen otra doctrina. Y lo peor que le puede decir, hermanito, que el Señor te bendiga. El Señor no va a bendecirles porque no traen la doctrina de Cristo. No, pero hermano Gary, usted es gringo, somos latinos, nosotros los latinos somos muy amables con la gente. Eso es cierto, yo lo he comprobado una y otra vez. Pero ¿cuál es el mandato de Dios en este pasaje? No los que recibáis en su casa, no los inviten a pasar. Ahora, si quiere darles un folletito, encaminarlos, está bien. Yo no tengo problema con eso. A menos que tengan algo que hable de la verdad de Cristo. Pero darles entrada, darles cabida. Es una desobediencia directa a la palabra de Dios. No, pero hermano, yo quiero orar con ellos y por ellos. ¿Por qué? ¿Se atrevería a invitarle a Satanás a sentarse en su mesa y tomar su cafecito y orar con él? Son embajadores de Satanás. Hermano, ¿por qué tan fuerte? Hermano, porque yo quiero que usted entienda que hay muchos engañadores que han salido al mundo que no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, jamás puede ser ¿qué? Recibido en la gloria. Inciso C, ni le diga que bienvenido. Versículo 11 dice, porque el que le dice bienvenido, ¿qué? Participa en sus malas obras. Hermano, o sea, hermano, ni siquiera puedo decirle bienvenido. Ni siquiera eso. Hermano, cuando ustedes se vayan de aquí en esta mañana y durante el transcurso de esta semana alguien viene tocándole la puerta, no piense, ni pase por tu mente, bueno, no puedo recibirle porque el hermano Gary me dijo que no. Hermano, yo no soy nadie. La Biblia es la que le dice que no. Porque es participar de sus malas obras. ¿Cuál es la aplicación? Para ir terminando. El cristiano debería saber lo que cree y saber por qué lo cree para no ser persuadido por todo viento de doctrina. De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, aquí en Guadalupe, aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León y México y el mundo entero, están soplando muchos vientos de doctrina. Pero vienen de muchas fuentes diferentes. El hecho de que alguien cargue una Biblia en su mano no significa de por sí que son embajadores de Cristo. Muy bien, pueden ser disfrazados. Son lobos rapaces que como embajadores de Satanás buscan a quien qué devorar. No me acuerdo si haya conocido una persona personalmente, pero he leído de personas que alguna vez profesaban fe en Cristo, pero por abrirle la puerta a esas doctrinas antibíblicas han sido persuadidos para seguirles a ellos. Yo creo que esta iglesia, la Iglesia Bautista de Genezaret, mi esposa y yo tenemos apenas 4 años de medio aquí, y solamente tengo referencia de los testimonios que he escuchado del principio de la obra. Pero esta iglesia es como muchas hoy en día, y doy gracias al Señor por ella, pero es como muchas en el sentido de que si esta iglesia tuviera, si estuvieran aquí presentes todas las personas que alguna vez pasaron por aquí, que alguna vez profesaban a Cristo, que alguna vez fueron bautizados, hermanos, este lugar quedaría muy, muy, muy chico. No estoy criticándolos, por favor. Estoy diciendo simplemente, hermano, que es muy fácil ser engañados por gente que parecen tener una lengua de oro para persuadir, para tratar de convencer. Pero hermano, nuestra última regla de fe práctica es la palabra de Dios. No lo diga bienvenido. Como dice al final de la lección, del mensaje. Acuérdense, hermano, no todo el que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Espero, hermano, que por medio de la palabra en esta mañana usted haya sido convencido de que por sus mejores intenciones usted puede equivocarse a veces, dando lugar, dando cabida en su vida, en su hogar, de personas que vienen con otro evangelio, como Pablo mencionó en Gálatas capítulo 1. No es que haya otro, hay uno solo. Pero algunos han pervertido el evangelio de Cristo como para engañar. Padre, te doy gracias esta mañana por tu palabra.